Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Estamos viendo sobre la Pascua. Ya mero estamos otra vez en el tiempo y la gente hoy, o el mundo hoy, celebra lo que llaman la Pascua en la fecha que ellos quieren, la manera que quieren, le asocian sin fin de cosas que en la Biblia no viene. Y como no comer carne, como esto, saben, la Biblia no viene nada al respecto. Y fíjese qué ironía lo que vimos en el programa anterior, que tenían que comerse el cordero en la Pascua y tenían que comerlo todo. ¿Sabe? Pues así es que usted deduzca allí lo que eso significa. Veamos ahora en este programa cambios de la Pascua. Cambios. No vamos a ver cómo la gente ha cambiado la Pascua, más bien cómo el participar de la Pascua debe cambiarnos a nosotros y cómo cambiaba cosas en Israel. Vemos ya, en primer lugar, hemos visto cómo cambia muchas cosas en su fe, en su creencia, que ya no podían creer cada quien como quisiera, sino así como Dios se los había mandado. Pero vamos a ver otros cambios aquí, que esto aquí debe participar, debe producir en nosotros. ¿Sabe? Dice allí desde el principio, hablada toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero por familia de los padres, un cordero por familia. Fíjese, en primer lugar tenía que hacer cambios familiares. ¿Sabe? Hoy en día hay tantos padres que no se preocupan ya por la familia, como que la han abandonado. Hay muchos que se casan y luego piensan que todo va a salir bien automáticamente y después tienen familia y nomás los tienen por tener, no los cuidan correctamente, no les aplican los principios bíblicos, no los disciplinan, como dice el libro de Proverbios, no los crían, y aún la mayor parte de los cristianos no crean a sus hijos para Dios, en el camino de Dios, para que les sirvan a Dios, ¿sabe? Y decimos, a veces cristianos no se preocupan porque sus hijos sean salvos, por llevarlos a Cristo, para que también crean en este Cordero Pascual que es el Señor Jesucristo. Y sabe, aquí una vez más, dice que deberían de hacerlo por familia, no por individuos. Dios todavía está en el negocio de construir familias. Hoy día destruyen, y en la Biblia siempre es un matrimonio, es un hombre y una mujer casados legalmente y viven para procrear hijos y criarlos correctamente para Dios. Hoy día han pervertido enteramente. A mí me parece que muchos gobiernos, cuando ya no hayan qué hacer con un problema y entonces ya no quieren luchar, terminan por legalizarlo y ya quieren calmar su conciencia, como esos matrimonios del mismo sexo y eso de los abortos y como quieren legalizar la droga y tanta cosa. ¡Qué abominación! Dice Dios que eso es para él. Pero Dios está en el asunto de la familia, y la familia se ha debilitado y destruido por años. Cuando el hombre, en muchos casos los hombres ya no cumplieron con su responsabilidad, a veces abandonan la familia, a veces tienen una o más mujeres y luego los problemas que eso acarrea, a veces los precios y la mujer ha optado por trabajar también fuera del hogar y ya no hay que, ya no hay allí de eso, de quién cuide los hijos, quién los críe, quién esté allí, los hijos muchas veces se crían solos y allá con los amigos porque los papás no están en casa, ¿sabe? Eso ha destruido las familias y hoy estamos sufriendo esa desintegración social y lo que los padres no hemos hecho con nuestros hijos, ahora cada vez se necesitan más policías para tratar de corregir nuestros errores y todavía hacen anuncios ahí que dicen que el como de una burla que el lugar de la mujer está en su casa. Pues lea la Biblia, lo que Dios dice. El problema con estas personas es que ya se ponen por encima de Dios. Dios todavía está en el asunto de las familias fuertes, de las familias sólidas, de las familias unidas. Cuando creen en la Pascua, no podemos ser cristianos y seguir creyendo en esas filosofías torcidas y destructivas de la familia que hoy se promueven. Tenemos que volver a la Biblia. El participar en la Pascua tiene que traer cambios familiares porque Dios dice por familia, no cada quien como quisiera, pero por familia tenían que hacerlo. El interés de Dios es que toda la familia supiera de la Pascua, la celebrara y fueran salvos, fueran rescatados de la muerte que el ángel de la muerte produciría a la medianoche. Por familia, haga la decisión, lea la Biblia y vuelva a los principios de Dios o la familia. No lo que usted o yo nos guste, pero lo que Dios dice. La familia es muy importante y Dios no ha cambiado. Así es que las filosofías modernas que son ateístas en el sentido que no se sujetan a lo que Dios dice, dejan a Dios fuera, son destructivas y nocivas para la sociedad y cada quien, cada vez el mundo va a ir de mal en peor por esas cosas. Dice, no solamente por familia, dice, más si el versículo 4 de Éxodo 12, más si la familia fuere pequeña, que no baste a comer el cordero, entonces tomará a sus vecinos inmediatos a su casa. Fíjese, que no nomás el cambio familiar, pero tenía que haber cambios sociales. A veces para muchas personas con los más difíciles de llevarse no es con los vecinos, porque los vecinos nos conocemos muy bien. Yo me acuerdo allá recién casados, cuando mi esposa y yo nos casamos, vivíamos en la ciudad y ahí a medianoche a veces oíamos, era una casa de Infonavit y a veces oíamos ahí las discusiones y pleitos de los vecinos a medianoche. ¿Sabe? Nos conocemos muy bien los vecinos. Y aquí dijo Dios, sí, mire, si ustedes van a sacrificar un cordero con los requisitos ya establecidos y su familia es demasiado pequeña para consumir todo el cordero, entonces inviten a sus familias, a sus vecinos, perdón. No dice Dios inviten a sus compadres o inviten a sus mejores amigos. No, tenían que ser sus vecinos inmediatos. ¿Sabe? ¿Qué tal si no se llevaban y si había pleitos? Una vez más en la Pascua tenía que fortalecerse la relación entre vecinos, entre otras personas. Hoy está tan resquebrajada la sociedad. Cada quien odia a quien quiere y se lleva con quien quiere y con no quien. Sabe, Dios no nomás quiere que nuestra relación esté bien con Él, pero también con el prójimo. Tenían que invitar, ¿y qué tal si se odiaban? Pues ni modo, no había opción, tenían que invitarlos. A lo mejor allí arreglar sus cuentas pendientes, sus ofensas, pero tenía que haber cambios sociales. Hoy tenemos que aprender a llevarnos bien con los demás y si no nos gusta, pues tolerar, pero no tenemos que matarnos y odiarnos y hablar mal y tratar de arruinarnos unos a otros. Tenemos que volver a la convivencia sana entre vecinos y entre otras personas. Eso es lo que la Pascua enseña. Tiene que haber cambios familiares, tiene que haber cambios sociales. No puede uno todos decir, yo creo en Dios y yo también, pero yo te odio y yo te aborrezco y yo voy a tratar de destruirte y yo voy a matar a todos los que no me caen bien y no son como yo. Y todo, ya lo vimos en la Edad Media, cómo en el nombre de Dios mataron a millones en lo que se llama la Inquisición. Oh, qué triste. Y fíjese, hace poco hasta leí que a muchos los quemaban porque la Biblia decía que no deberían de derramar sangre. Entonces los quemaban y de esta manera pensaban que no estaban derramando sangre. Tenía que haber cambios sociales, tenía que haber cambios en su propia actitud. ¿Sabe? Hoy siempre hay la actitud de víctima. La persona siempre piensa en que cada quien es la víctima y por tristeza, esa es la filosofía de la gran mayoría de los psicólogos. Hacen entender a las personas que son víctimas, víctimas del pasado, víctimas del presente, de todo. No es cierto. Israel aquí tenía que haber cambio de actitud. Tenían que empezar a pensar diferente. Tenían que actuar diferente. Tenían que tener otro tipo de mentalidad ya. Tenían que hacerse responsables. Y a nadie se puede culpar de cómo soy yo o de cómo es usted. Yo soy responsable ante Dios de cómo soy. Y nada que yo soy como soy porque el vecino tiene la culpa o porque aquel. Y a lo mejor le han tratado indebidamente. Pero no por eso tenemos que nosotros que adoptar esa mala actitud de venganza, de odio, de resentimiento. Dice, tiene que haber un cambio de actitud, de relaciones sociales, allí familiares, etc. Tenemos que aprender eso. Una vez más, a tomar la mentalidad, y más si somos cristianos, qué triste que hasta en las iglesias muchas veces personas no se llevan bien, no se toleran, se odian, hablan mal unos con otros y unos de otros. Hermanos, qué vergüenza de cristianismo es ese. Eso a Dios, Dios lo detesta, lo aborrece. ¿Dónde está el amor que Romanos 5 dice que está derramado en nuestros corazones desde que fuimos salvos? Parece que como si eso fuera mentira. Tiene que haber cambios, tiene que haber cambios reales, profundos, permanentes allí. Y luego tenían que marchar juntos fuera de Israel. No unos cuantos sí y otros no. Tenían que marchar juntos, todos, en las mismas condiciones. No había unos requisitos para unos y otros para otros. ¿Sabe? A veces personas quieren justificarse a sí mismo con los defectos de otros. Eso solamente demuestra qué clase de persona usted y yo somos si tratamos de hacerlo. Tenemos que ser responsables. Si participamos en la Pascua, tiene que haber cambios, cambios familiares y cambios sociales. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto. Reconozca sinceramente que usted es pecador. Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo. Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 Juan 5:12.